Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, amigos. Acá en FM La Gola seguimos para llevar tranquilidad a la población. Porque quiero comentar algo. Ayer vi con mucha, muy agradablemente, que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo en el Rotary y dijo que la justicia trabaja codo a codo con la seguridad, con la policía. Y eso nos tiene que dejar muy tranquilos y tranquilas, ¿verdad, amigos? Ahora ya sabemos que son todos amigos en la justicia y en la policía. Vamos a la apertura, Graciela. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir andante. Ruta alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, 8 horas, 3 minutos, 20 grados de temperatura. Y acá estamos en este estudio. Somos solos, Dani. Estamos solos. Estamos solos. Mentira, acá estamos nosotras. Acá estamos nosotras. Bueno, día complejo. Vamos a empezar. Estoy ahogando. Vamos a empezar por mandarle un abrazo grande a Ceci, sí, que está medio pachucha en su camucha. Sí. Ella sí está todavía en su cama, así que le mandamos de acá un abrazo. Que descanse mucho. Exactamente, sí. Deseos de descanso. Y bueno, sí, aquí estamos, esta vez, como casi todos los jueves, sí, sí. En las manos de Graciela, en los controles, allí anda Caro. En la parte de producción, intensamente. Sí, me está concentradísima. Ahora la veo, ahora va y viene. Claro. Como una aparición. Sí, va y viene, bueno. Y bueno, Pablo, que mucho suele jueves estar, iba a decir. Bueno, mucho jueves suele estar. No empecemos encima. No, ya arranqué así, no voy a parar. Entonces, Pablo tampoco pudo acercarse desde Escobar. Bueno, Nico los jueves no viene, así que somos casi la mitad, ¿no? Del plantel de Ruta Alternativa. No vaya a creer, porque yo estoy por la mitad, o sea que estamos bueno, tres y da, medio. Está bien, listo. ¿La estamos, mitad más uno? La mitad menos medio sería. No, digo para el de Boca que no ganaron. Ah, no ganaron, bueno, no sí, sé. Ganaron. Ah, ¿ganaron? ¿No ganaron? No sé, no. La verdad no sé que si no. Ganaron o no ganaron, pero son estamos campeones. Dando información precisa, ¿no? Sí. Al instante. No sabemos si Boca ganó. ¿No son la mitad más uno del país? Sí, creo, parece. No, ¿es así? Sube un poquito el micrófono ese porque se escucha como si estuvieras... ¿Cómo? Ahí está. Ahora excelente. Sí, claro. Ahora está perfecto. No, yo no sé mucho de fútbol, pero me salió que era la mitad más uno Boca. Sí, es muy probable. El obelisco sé que amaneció iluminado de amarillo, mira, y oro. Sí, quizá el uno, ese uno sea nuestro presidente. La mitad más uno. Por eso el obelisco también se pintó de ningún, solamente la selección, para la selección. Claro. Pusieron celeste y blanco. Y la no, pero hoy está. Hoy está amarillo y azul. Así lo mostraron en TN. Y bueno, saludamos a todos nuestros compañeros, que hay una bocha de compañeros. Somos la mitad más uno. Son hinchas de Boca. Es verdad. Así que bueno. Sí, sí. Jugando horrible, disculpe que se lo diga. No, igual no. Estoy pensando en alguno en particular, ¿no? Disculpe que se lo diga, jugando horrible y todo, bueno, son campeones, ¿qué va a ser? Por eso digo, a lo mejor tiene un poquito que ver que el Prezi, ¿no? Digo, no sé, Es demasiado conspiracionista. Es que me parece que no tiene ya ni poder para no, eso, ¿eh? No, no, en fin. No sé, esperemos. Fue demasiado lo mío. Pero no, bueno. Pero y lo mío también, en todo caso, porque a lo mejor no es para tanto. Bueno, día pésimo, entonces, nuevamente acá en la ciudad de Buenos Aires. Te estamos acompañando y nos estás acompañando desde ahora, cosa que agradecemos, como todos los días, por esa compañía. Así que, bueno, estamos iniciando esta ruta alternativa de hoy jueves. Teníamos en carpeta esto que nos quedó de ayer. Es simplemente un comentario, porque sabemos lo que ocurrió. Hubo una señora... hoy, que cuando muy niña, a los 13 años, en 1983, en Lomas del Mirador, ella denuncia, y lo hizo ante la justicia, ella hizo la denuncia en la UFE número 1 de La Matanza, denuncia que el actual ministro de Educación, Fino Chiaro, que tenía 18 en aquel momento, sí. La violó. Sí, sí. Y esto nos llama la atención que no, por lo menos en los medios masivos, comerciales o no, no aparece, no ha sido tomada esta noticia o no la vimos nosotros. Pero bueno, este es el hecho. Ella relata, además, que hubo un cómplice. Que hubo un cómplice, relata cómo fue, sí, ¿no? Ella tenía 13 años, él 18. Uh-huh. Dice que la llevaron, que iban a la misma escuela, uh-huh, que la llevaron engañada estos dos chicos de su escuela. Uh-huh. Mientras uno la sostenía, Fino Chiaro la violó. Sí. Pero más allá de los detalles que ella narra, sí, y el motivo que dice que tiene temor, porque realmente este hombre tiene mucho poder, y es cierto. Y sí. Incluso uno puede pensar que el silencio que rodea una denuncia judicial de esta magnitud también puede hablar del, seguro, poder que tiene, sí, este individuo. Digo, más allá de eso, hay una denuncia judicial, ¿no? Sí, sí, ya hizo la denuncia. No es que lo hizo en YouTube. Es raro que tampoco por parte del gobierno hayan salido... Ni el propio Fino Chiaro, ni ningún funcionario o alguien, no digo a desmentir porque a lo mejor no es momento de desmentir, pero por lo menos a decir algo, una palabra, claro, porque es una acusación muy grave. Es muy grave. Es muy grave, es el ministro de Educación de la Nación. Bueno, yo creo que de alguna manera es una política, porque yo nunca escuché a Guillermo Lobo decir absolutamente nada. La denuncia también está radicada. Nosotros hemos estado conversando con la joven que fue violada en su momento, abusada reiteradamente por Lobo. Hemos estado conversando con ella, lo hemos puesto en el aire. Sus propias compañeras, nos consta, en algunos casos, algunas de sus propias compañeras lo saben, saben perfectamente que esa denuncia existe, y nunca lo escuché tampoco a Guillermo Lobo. No, creo que cierto toque de poder da para eso, para directamente no hablar, y de esa manera, si no hablamos, no existe. Yo cuando escuchaba y leía toda esta denuncia que hace esta mujer, pensaba, ¿no?, en las cosas que le deben estar diciendo, como ¿por qué no hablaste en aquel momento?, como dice Aguer, ¿no?, el monseñor que parece que renunció, no sé, algo pasó, sí, con Aguer, con monseñor Aguer, como que no se hacen en ese momento. Y justamente lo que tienen, la característica que tienen este tipo de abusos, es que las víctimas demoran mucho tiempo en decirlo. Entonces, esta mujer, calculo, digo, que debe estar recibiendo, ¿no?, algunas palabritas como diciendo, bueno, tu intención es sacar un rédito de esta denuncia. Exacto. Pensé en cuántas cosas, no solamente abrir y contar esto que es muy feo y tremendo, yo no me quiero ni imaginar, uh-huh, que le puede pasar a una nena de 13 años. Claro. Y encima tener que bancarte ahora, ¿no? Exacto. Esta cosa de que sí, hablas ahora porque, bueno, qué sé yo. Bueno, y vamos a un tema musical para amenizar un poco después de este tema tan brutal. Don Don, por Las Bodas Químicas. Es el capitán de su barquito, un velero maquiavelero. No es tan malo ni es tan bueno el punto medio, aunque me temo el que quisiera andar por los extremos. Ya sabía que iba a ser así, fue destinado para dirigir. Oh. Él tiene un don, él tiene un don, él tiene un don. No es su culpa, no, no. dando razones. Ya sabía que iba a ser así, predestinado para dirigir. Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Bajo Flores. Acto contra el gatillo fácil. La comunidad educativa, junto a organizaciones adherentes en el marco del 8 de mayo, Día contra la Violencia Institucional, dieron un mensaje público en el que se destaca el pedido de detención del gatillo fácil, de la violencia y la intervención de la policía en el barrio. En el Bajo Flores operan prácticamente todas las fuerzas de seguridad haciendo ostentación de armas e instalando una imagen de conflicto armado. Radio del Plata, continúan los incumplimientos. Los trabajadores de Radio del Plata volvieron a tomar medidas de acción directa debido a un nuevo incumplimiento de la empresa. Durante el mes de marzo se abonó solo el 80% de los salarios en cuotas semanales. Esta situación se agravó dado que al día de hoy aún hay compañeros que no pudieron cobrar su cuota de la semana pasada por falta de dinero. Por otra parte, la empresa sumó 7 telegramas de despido al conflicto salarial. Obra textil al borde del abismo. Se trata de Textil Tenimbó, sociedad anónima de esquina en Corrientes. Ya adelantaron vacaciones a todo su personal a la espera que aumente la demanda. La textil da trabajo a más de 100 familias. El secretario general de la Asociación Obrera Textil de Corrientes, Raúl Esquivel, reconoció la situación. La importación afecta profundamente al sector, ya que las telas ingresan al país con costos entre un 40 y un 50% más bajo. Mar del Plata, reclamo estudiantil. La multisectorial de organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales se manifestó frente al municipio de dicha ciudad en contra del aumento del boleto de transporte público y en reclamo de que se cumpla la ley 14.735, que es la que estipula el boleto gratuito y universal para los estudiantes de en toda la provincia y que en Mar del Plata no se cumple. Caso Anaí Benítez. Más de 130 mujeres se unieron para reclamar por la libertad de Marcos Bazán, uno de los detenidos por la desaparición y asesinato de la joven, ocurrida en agosto de 2017. Sostienen que la detención de Bazán en la unidad número 9 de La Plata es una causa armada, ya que no hay un solo indicio que lo vincule a la joven en estos hechos. El violador, Marcelo Villalba, está detenido y sus cómplices en libertad. Paro Nacional Docente. Hoy y mañana viernes 11 de mayo, los docentes universitarios y preuniversitarios llevarán adelante un paro en reclamo de un aumento salarial del 25%, actualización por inflación y 17 mil pesos por el cargo testigo. Además, exigen regulación de docentes contratados y ad honorem, fondos de capacitación, aumento de becas, plena vigencia del convenio colectivo de trabajo y mayor presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología. Colombia, nuevo asesinato en Antioquia. En la tarde de ayer fue asesinado otro integrante de Ríos Vivos, esta vez en Puerto Valdivia. Se trata de Luis Alberto Torres Montoya, de 35 años de edad. Este hecho se produce a menos de 8 días del asesinato de su compañero Hugo Albeiro, en jurisdicción del mismo municipio. Las comunidades preparan nuevas jornadas de movilización contra la empresa Hidroituango, la que con su construcción ha traído una reducción drástica de las aguas río abajo. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Bueno, estamos acá, seguimos, 8 y 18 horas, 17, 9, casi 18 la temperatura, un 98 de humedad, no hace falta que sepamos cuál es el valor real, porque igual es muchísima. Mucha. O sea, 98, 100, 85, da lo mismo, vivimos como empapados. Recordamos que tenemos entradas para el Teatro Vera Vera, esto queda en Vera Vera 108, las entradas... Para solicitar las entradas, se comunican al 15 49 47 98 46 y dicen quiero entradas para el teatro. Se llevan un par. Hay tres obras, estamos regalando para tres obras. Para los sábados a las 12:30 al mediodía, Bañarse, de Laura Fernández. Y les digo que es muy lindo ir al teatro al mediodía, es una experiencia que está buena, a mí me gustó. Los sábados a las 20:30, la obra es No es fácil decirlo, y los domingos a las 19:30 horas, Aquí hay leones. Estas obras son ganadoras de un concurso que se llamó Concurso de Proyectos Espectaculares. Así que bueno, vamos a estar regalando eso. Bueno, en el programa de hoy vamos a entrevistar a una persona que sabe muchísimo sobre prostitución, ¿no? Sí. Vamos a entrevistar también, vamos a hablar de las termoeléctricas, a pesar de que Pablo no está, pero ajá, en la zona norte se están instalando unas termoeléctricas contaminantes. Y también el tema de la educación, ¿no? Nos va a llevar... Como nos está atravesando, sí, obviamente, desde que comenzamos el programa, ¿verdad? Porque hay una medida de fuerza en la provincia de Buenos Aires, así que vamos a estar por allí. Ayer hubo una medida de fuerza en la ciudad de Buenos Aires, llevada adelante por Ademis, y con un acatamiento importante. Digo, sí, sabemos porque como vecinos podemos constatarlo. Seguro. ¿No? También decíamos en las noticias esto de los universitarios también. Hoy para la CONADU, la CONADU histórica. Exactamente. Pero para hablar un poquito de la provincia de Buenos Aires, ese acople ya indica que estamos comunicados con Hernán Centeno, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Hernán. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo están las cosas allí? Bueno, acá nosotros hoy estamos de paro. La semana pasada se hizo un plenario delegado en las seccionales que dirige la Multicolor, que son opositoras a Baradel, y se resolvió reiniciar el plan de lucha con un paro hoy de 24 horas y la movilización a capital con el resto de los estatales. Ajá. En contra, en un sentido, del Frente Gremial, que se reunieron ayer y resolvieron un paro para el día 23 recién, que es la convocatoria de la Marcha Federal. Ah, claro, bien. Bueno, los reclamos, digamos, de este paro son... Y los reclamos son la paritaria, que todavía no se cerró. Ajá. Nosotros nos siguen pagando adelanto el aumento, claro. El gobierno nos sigue ofreciendo el 15 dibujado con cuotas, con adelanto de cuotas, con presentismo, en una situación en la cual la provincia de Buenos Aires, después de recibir los 20 mil millones de veces del fondo conurbano, podría dar muchísimo más de aumento. Ajá. pero no se quieren salir, creo, del esquema general del gobierno del 15%, no del techo todavía. Uh-huh. Y además con otro reclamo, como por ejemplo la liquidación de sueldos. Hace mucho tiempo, pero en los últimos meses esto fue peor. Hay muchos docentes, muchos, son miles, que no están cobrando el sueldo, que lo están cobrando mal. El sistema nuevo de licencias hace que se pueda, que se cargue mal. Y en Contralor, que es la oficina de La Plata donde se cargan los sueldos, el gobierno les redujo a los trabajadores de Contralor el tiempo y los días de carga. Ah. O sea que, por ejemplo, las novedades de marzo, que son las más importantes, que es cuando nosotros tomamos la propuesta de titularidad y cuando hay todos los cambios, todavía no se cargaron, solamente un 20% a la fecha de hoy, que estamos en mayo. Claro. Entonces, los que tomaron para que empezaron a trabajar en marzo, todavía ni siquiera está cargado para cobrarlo con el sueldo de mayo en junio. Mm. Claro, a ver, ver si lo vamos entendiendo. Quiere decir que al no tener liquidación de sueldos, todos aquellos docentes que tomaron cargo nuevo o que tomaron una suplencia en marzo, todavía están esperando para cobrar. Exactamente, no solo que están esperando para cobrar, sino que todavía se lo cargaron. Si claro, no lo cargan antes, claro. Si no lo cargan esta semana, por ejemplo, sí. Esta semana no lo van a cobrar con el sueldo de mayo o junio. Tampoco, claro. Para que se entienda la gravedad de la situación, debemos ser el único sector que trabaja sin cobrar. Sí. Estamos yendo a laburar igual. Sí, sí, sí. Bueno, y además todos los problemas, ¿no? Y sobre todo después de los tarifazos y los anuncios del gobierno esta semana, se ha generado una bronca muy grande. Inclusive muchos docentes y escuelas enteras que no venían parando por miedo a los descuentos, porque no vienen descontando todavía los paros del año pasado, hoy decidieron parar la escuela en su totalidad, porque claro, una situación que ya no se aguanta más, y ya creo que pasó a un segundo plano el miedo a los descuentos o inclusive las expectativas de un sector de los docentes que lo había votado al gobierno. Claro, sí, sí, sí. Bueno, está claro. Además, ustedes adherirían al paro del 23 de mayo. Bueno, nosotros hoy, después de la movilización, vamos a hacer un nuevo plenario de delegados con mandato de las escuelas. Uh-huh. Y la propuesta, por lo menos la que llevamos nosotros de Escobar, y espero que sea la que se acuerde, es esa semana, para darle continuidad al plan de lucha, parar 48 horas. 48 horas, perfecto. 22, 23, 23, 24, bueno, eso se tiene que consensuar. Uh-huh. Para dar una continuidad, porque el otro problema es que llegamos a esta situación porque hay una tregua muy grande del Frente Gremial con el gobierno, porque estamos a mitad de mayo y hemos hecho no solo pocos paros, sino paros aislados, no hay un plan concreto contra el gobierno, entonces uh-huh. En la base genera muchísima bronca. Algunos entendemos que esto es histórico, otros están sacando la conclusión ahora. Uh-huh. Pero la realidad es que si no pasamos por encima a los dirigentes traidores va a ser imposible. Y eso pasa, bueno, en todos los gremios, ¿no? Claro. Por eso es muy importante el paro y la movilización de hoy y darle continuidad. Es sí, una sí. pena que Ademis haya parado ayer, ¿no? Y no hoy, o que nosotros hayamos parado hoy y no ayer, digo, para no echarnos culpa. No, claro, no sí. poder coordinar los sectores que estamos en la pelea, decir, bueno, paramos todos juntos el mismo día, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Vamos a ver si para la semana del 23, como la marcha federal la convoca CETERA, es algo nacional, si no podemos coordinar, por lo menos los que estamos del lado opositor y empujando de la base, de hacer las acciones el mismo día para empezar a unificar. ¿Hoy hay movilización? Hoy hay movilización, sí, nos concentramos en el Congreso, ajá. Junto al resto de los gremios estatales, ATE, la CETERA Autónoma, SICOP, bueno, el resto de los gremios. Uh-huh. Y después en la Facultad de Sociales vamos a hacer el plenario. Perdón, no te entendí lo último. No, y después nos vamos a la Facultad de Sociales a hacer el plenario para resolver cómo... Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, vamos a sacar un segundito del tema concreto de la educación, porque bueno, todos sabemos que en diciembre hubo varias marchas y varias instancias de represión con muchísima violencia por parte de las fuerzas del Estado. Y una de esas, casi uno podría decir preparatoria de las que vinieron después, fue aquella en la cual se marchó por el fuera OMC. Y en esa, según tengo entendido, vos quedaste judicializado, ¿es correcto? Sí, sí, sí. El 12 de diciembre fue la marcha contra la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, que fue, digamos, si lo vemos ahora, ¿no?, como premonitorio del acuerdo ahora del gobierno con el FMI, ¿no? Claro. Y fue una marcha muy grande, muy tranquila. Cuando nos estábamos retirando, la policía de la ciudad avanzó sobre nosotros, sobre Corrientes, y bueno, además que nos tiraron bala de goma, gas pimienta, nos detuvieron, detuvieron a tres personas, me detuvieron a mí, detuvieron a una compañera que es de la Defensoría de Género de Luján, Natalia, y a Enrique, que es un hombre en situación de calle que estaba caminando por ahí. Lo recordamos, sí. Demostrando que fue, digamos, vamos al voleo, metemos adentro y empezamos, ¿no? Sí, después sí. Vino el 14 de diciembre, después vino lo del 18 que estuvieron. Lo del 18, efectivamente. Y ahí nos iniciaron una causa, nos tuvieron desde el martes hasta el sábado, nos tuvo el juego bonaerense detenidos, y nos iniciaron una causa por intimidación pública, abuso y resistencia a la autoridad, que apelamos, y ahora el 15 tenemos la audiencia en la Cámara para resolver esa apelación, ¿no? Si le da curso a la apelación y termina el procesamiento, o le da la razón al juez y continuamos. Ajá. Así que bueno, esto entendemos, nosotros estamos convocando a movilizar el 15 a Comodoro Py, más allá del apoyo a lo que estamos procesado, para empezar a ponerle también un freno a esto, ¿no? Porque el ajuste entra con represión, con judicialización de la protesta, cuando no tiene un apoyo popular, como está ocurriendo ahora. Si le ponemos un freno ahora, bien, si lo dejamos pasar, después va a ser peor, ¿no? Como sí, totalmente, totalmente. La modalidad que nosotros por lo menos entendimos que era una modalidad de razia, ¿no? Es decir, salir a cazar personas al azar, ¿no? Tal cual vos lo describiste. Y sí, que, aparte, sí. Incluso ese día, en verdad, la policía nos agarró primero a nosotros tres y después tenían condiciones de detener a 50, 60 compañeros que... los agarraron en un garaje, en un negocio, digo, porque sí. Cuando venían con todos se corrieron a la vereda. Y se generó una movilización popular ahí, espontánea, de los vecinos, de los que estaban ahí, que logró que solamente nos lleven a nosotros tres y al resto lo tuvieron que largar de la presión que había sobre la policía. Claro, claro, claro. O sí, sea, sí. Pues, en general, cuando es al revés, la gente se da vuelta, ¿viste? Uh-huh. Pero Hernán, ¿a qué hora sería esto entonces el 15 de mayo en Comodoro Py? Y estamos convocando a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, perfecto. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. No, bueno, gracias a ustedes y gracias por difundir, porque en general la mayoría de los medios no nos dan mucha cabida. Y bueno, vamos a seguir en la lucha. Acá está en juego, más allá de nuestro salario, la defensa de la educación estatal pública. Así que claramente, hasta el final con esta. Claramente. Un abrazo, hasta la próxima. Hermán Centeno, próxima. Docente, delegado de la lista. Marrón, ¿no? Me parece, sí. Si mal no recuerdo, disculpen que esa desprolijidad. En este primer tramo de la mañana. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Bueno, arranco. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando la colectiva? La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Bueno, y ahora sí estoy sola en el estudio porque Daniel Giovannini se fue, lo aburrí. Y estamos acá. Sí, haciendo, chicas, sí. Yo sé que están ahí, pero ahí, hay un vidrio que nos... dos vidrios que nos separan. Que nos separan. Una puerta. Una puerta, es mucho, ¿no? Es mucho, mucho. Yo soy muy afectiva, ¿viste? No puedo estar tan separada. Bueno, repetimos lo de las entradas. Y no, que haga su entrada triunfal, hablando de entradas, Daniel Giovannini, al 1549-47-98-46, todas y todos los que quieran, las que quieran entradas para 3 horas de teatro en el Vera Vera, esto es Vera Vera 108, las pueden solicitar. Y recordamos un poco lo que está pasando hoy. Bueno, recién hablábamos con Hernán Centeno, docente de Escobar. Hay un gran paro y movilización de los docentes en la provincia de Buenos Aires. Ayer tuvieron actividades también. Ayer paró ADEMIS en la ciudad. Bueno, hoy esta movilización se va a concentrar en Congreso. Y tenemos varios temas. Por 24 horas, la fraternidad, los ferrocarriles de Urquiza, el ferrocarril Urquiza, nada, van a parar. Tienen una cuestión con esto de las paritarias, parece que no les dieron bola tampoco. ¿Qué tema la paritaria, no, trabajador? Bueno, así que entre las estaciones La Croce y Lemos no va a estar funcionando el Urquiza por 24 horas. Tenemos paro en 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires por 24 horas también. Y va a haber una movilización a la que se van a sumar esto que hablaba Hernán, ¿no? CONATE, judiciales, docentes, salud. Digo, ¿cuántos trabajadores reclamando, ¿no?, hoy en la ciudad de Buenos Aires? Uh-huh. Tenemos también paro en hospitales de 6 provincias del país. Ajá. Como si esto fuera poco. Buenos Aires ya le dijimos. También en Santa Cruz, en Neuquén, La Rioja, Chaco y Jujuy. Se renueva hoy el debate por la legalización del aborto en el Congreso. Esto es de 9:30 a 18, así que el Congreso va a estar realmente verde y lleno de otros colores, con las banderías de todos los docentes, los estatales, sí, ATE, judiciales. El Congreso va a estar funcionando así, ¿no? Como lleno de gente afuera y adentro. A las 10 horas hay un acontecimiento que realmente es maravilloso. Qué lástima que no podemos ir. Porque es como... ¿Qué pasa? A las 10 horas hay una quema nacional de droga. Ah. ¿No? Hay una quema nacional de droga, más de 50 toneladas de droga. Esperemos que no haya ratitas ahí. Y es para... Sí, sí, es por porque, eso que la claro, queman, por eso que la queman. Si no, se la comen las ratas. No, es tremendo. Buenos Aires, Misiones, Santa Fe y Salta es en simultáneo. Ajá. Es casi como el mundial. Viste que arranca y, no sé, en simultáneo hay en diferentes lugares. No partidos. Sé. Claro, una cosa, bueno, algo así. ¿Qué tipo de drogas se sabe? No aclara, dice, la noticia no aclara. A las 15 horas también se van a reunir Garabano, me los confundo porque son más o menos todos lo mismo, ¿no? Garabano, y van a reunirse con otros pensadores, ¿no? Y con gente muy, muy buena e interesante. Y la pregunta es, ¿qué justicia quiere la ciudad? Ajá. ¿Qué justicia quiere la sociedad? No nos invitaron. Porque en realidad lo que estaría buenísimo, que más que vayan estos 3 o 4, que ya los conocemos bastante, estaría bueno que nos preguntaran a nosotros cuál es la justicia que queremos, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos van a invitar. Estamos definitivamente no invitados a esa fiesta. Y a las 16:30, el presidente, primero va a estar a las 10 quemando droga en Buenos Aires, porque él va a estar en Buenos Aires, va a estar presente. Y a las 16 se va a reunir con las bodegas Trivento. Cuando sí, no sabemos, extraño, pero Graciela tuvo una idea muy interesante y me Ajá. parece que está orientada hoy a la mañana antes de entrar de salir al aire. Dice que está eligiendo los vinos para el G20. Puede ser, habría que chequear. Claro, puede ser si en este festival que va a ser el G20 va a haber sí. vinos de bodegas Trivento. Sí. Bueno, eso es lo que tengamos en cuenta, que igual siempre el vino lo ponemos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquiera que elijan. Y con lo pagamos, a eso me refiero. Todo. Y con el tema del vino, además, que sigue siendo como un producto bastante orgánico, ¿no? Digo, no, bueno. Mire, si por decir... agarra algún mendocino, puede ser que... Sí, que me diga que no. Que se esté así, ¿cómo? No. No. Te va a decir no, que hay pero, una cantidad de cosas sí, que nos ponen a la seguramente, boca. Pero es un tiene... Lindo tema, sí, para abordar, es porque, interesante ¿no? porque... Creo que tiene menos igual fumigación. ¿Vos decís que bueno, no, yo digo, es interesante justamente bueno, dejarlo sí. abierto para sí. Conversarlo con gente de Mendoza que está justamente peleándola para... Porque tenés también los vinos orgánicos. Claro. ¿No? Que son otro... Y hay vinos que seguramente no tendrán ninguna porquería, pero... digo, pensando simplemente desde el sentido común, es probable que a esos vinos, por lo menos yo, no pueda acceder sí, bueno, por una cuestión sí. de dinero. Sí, sí, sí, son caros. Digo, sacando eso y yendo un poquito más abajo en los anaqueles, sí, yo creo que estaría bueno conversar un poquitito a ver qué porquerías, qué cosas, qué venenos pueden llegar a tener los vinos, ¿no? Sí, sí. Digo, como para... sacarnos, tal vez estoy equivocado. No sé, culpa, ¿sí? La sensación es que es, bueno, es una sensación, no quiero decir más esa expresión. Hay información, que llega de Mendoza, pero estaría buenísimo en la semana que viene, por ejemplo, encararlo, claro, y tener información directa sobre qué ocurre. Porque lo que yo tengo entendido es que, digo, si vos fumigás con determinados venenos, sí, las uvas, alterás el sabor, alterás un montón de cosas. No es que lo hagan para cuidarnos la salud. No, claro. Claro. Es para no cuidar su negocio. Claro, claramente. Y además es un negocio que todavía, como muchos, ¿no? La gente trabaja en muy malas condiciones, ¿no? La recolección no es la mejor. La gente sigue trabajando de la peor forma recolectando las uvas. Uh-huh. Así que bueno, una noticia que no es muy del día de hoy, pasó hace una semanita, es que en Jujuy, el ente autárquico permanente, organismo del Estado provincial que regula y regimenta la fiesta nacional de los estudiantes, dio a conocer el nuevo reglamento para la participación. Es muy, muy interesante. En la elección de la reina de los estudiantes que se realiza cada año en el marco de estos festejos. Bueno, más allá de cuestionar que no se puede elegir a la mujer más bella, esto de la cosificación y todo, correcto, lo que, ¿no?, ya sabemos, o sea, los concursos de belleza, es una fiesta de estudiantes. En todo caso, podemos elegir al más estudioso, ¿no? Sí, sí, o la más estudiosa. Claro, si tuviéramos que elegir algo, elijamos algo que tenga que ver con el estudio. Lo del reglamento me llama la atención. Bueno, ¿no? Y en este nuevo reglamento aparecen, encima de que está en el contexto de un concurso súper cosificador de la mujer, una medida totalmente arbitraria y discriminatoria, que es dejar afuera de la fiesta nacional a las estudiantes, a todas las pibas trans. Ah. O sea, tienen que ser mujeres, nacidas mujeres, según lo que dice el regulador este, y desde lo biológico, ¿no? Como hablábamos el otro día con Pau Rafeta. Exacto. Digo, te vieron, tenés vagina, tenés pene, sos varón, sos nena, listo, no importa. Entonces quedan afuera estas estudiantes trans, no sé, no sabemos cuántas habrá en Jujuy, pero quedarían afuera de este concurso. Uh-huh. Así que bueno, no solamente cosifican a las que no son trans, sino que discriminan a las que eligen serlo. Y así estamos. Silencio de radio. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, son muchos los reclamos que vecinas y vecinos de barrios como Villa Rosa y Mateu vienen haciendo en relación a las dos centrales termoeléctricas, dos, ¿no?, ubicadas apenas a 600 metros, 6 cuadras de las viviendas y catalogadas como una industria categoría 3. Hemos dado cuenta de esto ya en algún otro momento, en algún otro tramo de la ruta alternativa y queríamos saber si ya están funcionando estas dos, APR Energy y Araucaria Energy, y para eso estamos comunicados con Sonia Tognoli. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y esta sería la primera pregunta, ¿ya están en funcionamiento? Sí, en realidad, bueno, están actualmente ambas industrias, tienen establecidas medidas cautelares por las cuales se prohíbe el funcionamiento. Sí, el problema es que estas industrias no acatan la medida judicial

cochinadas teñidas como esas que pasan por Teledellín apretado. Camina Marilyn, encara un taxi, sonríe, boquilla en la mano, guarda el tapizado, el negro la mira, le dice a dónde vas. Trabaja de sobrinita con un secretario de otro secretario que no era del barrio y la hizo progresar. Y ahora le sigue la corte un coso de familia para el matrimonial. La Marilí se fue con la UCD, se comió la película de veras y está viviendo ahí en un derpa en la avenida Alvear. 10 noches de patín para garpar. La Marilí, la suite y petillar. No le hablen de las cuestiones sociales. En Recoleta competín solo con gente bien y a los cabezas no los puede ver. Marilyn, nos dio pena cuando nos abandonaste y bronca cuando pasaste de largo en un auto largo. Pero ahora nos das risa. ¿De qué valió tu traición si sos de cuarta, Marilyn? Nena boba, lo que sí te digo, no pases más por acá, ¿eh? La Marilyn, la suite y petillar. No le hablen de las cuestiones sociales. En Recoleta copetín solo con gente bien y a los cabezas no los puede ver. La Marilyn se fue con la UCD, se comió la película de veras y está viviendo ahí en un derpa en la avenida Alvear. 10 noches de patín para garpar. Ruta alternativa. Y nace la primer pregunta. Y 53, 18 grados de temperatura. Esto es Ruta Alternativa. ¿Y cómo estamos con Escobar? Hablamos con Hernán Centeno, docente de Escobar. Hablamos con Sonia Tognoli, de aquella zona, digamos, ya es de Mateu, pero es aledaña. Y ahora vamos a hablar con Pablo Brambilla desde Escobar. Este programa se tendría que llamar Ruta Alternativa hacia Escobar. ¿Verdad, Pablo? ¿Qué le parece? Me encantaría. Totalmente, totalmente. Buen día a todos. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bueno, las problemáticas son varias, ¿no? Por supuesto, uh-huh. Acá en la zona, y bueno, que recién contaba Sonia, efectivamente, esa es la preocupación, ¿no? Que todas las, el agua, las flores, los animales, las personas, sí. En fin, seamos contaminados por estos grandes megaemprendimientos y una política energética que está bastante lejos de cierto cuidado del ambiente, ¿no? Claro. Algo que, bueno, nos suele vender nuestro amigo J.J. Aranguren, pero bueno, no sería el caso, ¿eh? Así que, bueno, le mandamos un abrazo, por supuesto, al ministro que siempre hace de las suyas, ¿eh? Uh-huh. Sí. Bien. Bueno, vamos con los medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Por favor. Bueno, vamos, vamos. Algún repasito, entonces, de las tapas del día. Clarín dice, el crédito del Fondo Monetario Internacional será del tipo stand-by. Sí, como la tele, que la pones en stand-by. La pones en stand-by, o sea, por ahí el oyente, que no estudió inglés, claro. Como yo, sí. Claro, totalmente. Al título de página 12 que dice, Argentina stand-by, sería, estamos a la espera de... Claro. A la espera de, no sabemos todavía qué. Estamos como DiCaprio abrazado al tronco en el agua. Claro. Algo así. Claro, esperando a ver qué onda. Pero al final... Sí, el final es muy trágico. Sí, bueno, por ahí, claro, usted lo asocia con el Titanic, bueno, ya, bueno, en fin. Sobra la metáfora. Nos estaría él tapando. Bueno, en fin, así que bueno, es un poquito, esa es la noticia predominante, por supuesto, en los medios masivos comerciales y estatales. La Nación titula, el gobierno negocia con el FMI un crédito stand-by que impondrá condiciones. Y ámbito financiero es un poquito más áspero. Dice, Macri busca que el FMI libere fondos en julio con condiciones que serán extremas. Mm. ¿Sí? a todos. Bueno, no sabemos hasta dónde llegaría este temita, ¿eh? Claro. Así que bueno, mientras tanto, en Ciudad Gótica, el dólar sigue subiendo. ¡Epa! Sigue subiendo, 23,10, uh-huh. 23,13, según el especulador de turno, ¿eh? Sí. Así que bueno, le digo, por si usted tiene, anda con muchos ahorros, los quiere canjear en dólares. Bueno, creo que no, que no, no, es el no caso sería el caso. Acá, bueno, ¿no? Bueno, pero bueno, invierta en Levac, puede invertir en termoeléctricas, usted fíjese, ¿eh? Bien. A propósito, un poquito para hacer un raconto de lo que estuvieron hablando ayer los medios masivos comerciales y estatales, y por supuesto las fuentes oficiales, que son las que predominan en este tipo de medios, hicimos un pequeño clipcito, encabezado, por supuesto, mire, le voy a dar para que usted tenga los nombres. Luigi Caputo, uh-huh. Que ayer estuvo con Marcelito Bonelli, al que le mandamos un abrazo, inmortal también, sí, de sí. los inmortales. Sí. Bien, Claudio Loser, ajá. Sí, Claudio Loser lo hemos escuchado en este programa, sí. lo hemos traído en este momento, porque Claudio Loser es de esas personas que siempre han estado ahí, usted sabe que era el titular del Fondo Monetario para América Latina durante lo que fue la crisis del 2001. Claro. Entonces ahora vuelven a reaparecer. Sí, Claudio Loser. Claudio Loser. Ah, Loser. Loser, sí. Entre Loser y Standby. Bueno, por ahí si usted lo toma como Loser, bueno, sí. seguimos con el inglés a full hoy, ¿no? Sí, sí. Bien. Por supuesto vamos a escuchar las voces de Esteban Bullrich. Todos amigos, ¿no? Guillermito Cherasny. Bueno, es como un tren fantasma lo que estás presentando. Patricia Bullrich, Diego Santilli y por supuesto Marquitos Peña. Me da vértigo, ¿no? Dijo, ¿cómo no va a estar Marquitos hoy? Claro que sí, se lo traemos al aire de Radio La Colectiva con algo que podríamos presentar como no está Don Gato, está la pandilla. Más o menos podríamos presentar. Muy buena. Igual les aseguramos a los oyentes y las oyentas que lo peor ya pasó, escúchelo. Que conocen a Mauricio Macri saben que tiene una claridad. La Argentina tiene, por donde lo mires, atractividades. ¿Vos no crees que estamos viviendo una crisis, que estamos pasando una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. ¿Sí? Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Obviamente que la Argentina es el país más vulnerable del mundo. Entonces el presidente dijo, lo peor ya pasó, estaba todo bien, todo bárbaro, y ahora nos enteramos que tiene que ir al fondo, que a mí no me parece mal que vayan al fondo. Y me da la sensación que la gran mayoría le ha perdido la confianza al equipo económico como tal. En el gobernar no es solamente con el timbreo, el Twitter, el Facebook, Google, con eso no se gobierna. La rosca. Hay que saber de economía, hay que saber y hay que dejárselo a los que saben, a los economistas. Me parece que les queda grande a Marcos Peña, a Lopetegui, Quintana, les queda grande ser los jefes de un equipo económico. Piensen en una offshore como si fuera una caja de seguridad. El ministro de Finanzas, Luis Caputo. ¿Por qué vamos al Fondo Monetario? Bueno, porque es la mejor alternativa para todos los argentinos, Marcelo. Vamos a seguir teniendo financiamiento, ahora asegurado hasta el fin del mandato del presidente Macri. Entiendo que alguna gente pueda tener esa memoria del fondo en la cabeza, pero la realidad es que a los argentinos nos ha ido mal en las últimas décadas por culpa propia, ¿no? Sí, estamos recortando la obra pública en 30 mil millones de pesos. No ha habido ningún planteo del Fondo Monetario para poder condicionar. Claudio Loser, economista y exdirector del FMI para América Latina. La línea de crédito preventiva es una facilidad o un tipo de préstamo nuevo en el que países que están haciendo las cosas bien van a pedir que el ajuste fiscal sea más de lo que dice el gobierno, más rápido. Reduzcan el agujero fiscal, eso no ha cambiado. Una aceleración del ajuste más que una profundización. Yo no creo que haya diferencia en cuanto al objetivo final, sino a la forma de hacerlo. La Argentina está siendo demasiado gradualista. Los mercados mandaron una luz de alarma. Dijeron, ojo muchachos, todavía tenemos un resfrío o una gripe, no una enfermedad mortal. Y estamos trabajando con fuerzas de seguridad que se sienten parte de un equipo de seguridad y que son consideradas como tal. El complejo es Charlas TED, donde van a poder prepararse, tener diálogo y también emprendedurismo, donde vamos a poder tener rondas de emprendedurismo en esta descomplejo. Mantenemos y priorizamos la importancia del cuidado del crecimiento y de la generación de actividad económica como la que hoy estamos viviendo. Tengamos en cuenta que la recuperación es como una ola. Y lo peor... El emprendedurismo. El emprendedurismo, decía sí. El amigo Santilli, sí, el vicejefe de gobierno de la ciudad. Va a haber rondas además, ¿no? Sí, hay rondas, usted sabe, de todo tipo. Sí. Va de la ronda a la rosca, depende del ámbito que usted. Está bien, claro. Sí, sí. Cambias una consonante, dos y ya. Sí, por estos días es todo circular. Sí, volvemos, volvemos una y otra vez sobre lo mismo. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay, Es lo que hay. Dice el diario El Cronista Comercial, con apoyo del PJ, el oficialismo consiguió aprobar la ley de mercado de capitales. Ha visto, antes que la otra, Claro, antes sí. La otra es la de las tarifas, Luego, efectivamente, sí. Página 2 se le da un título rimbombante, por supuesto, al decir que a la crisis financiera se suma la política porque hubo media sanción a la ley que retrotrae las tarifas a noviembre y limita los aumentos a la variación de los sueldos. Bueno, ¿por qué digo rimbombante? Porque no es ni más ni menos que la media sanción en diputados. Claro, claro, sí. Lo que ya sabíamos que iba a ocurrir, en fin. O sea, de ahí a la crisis política me parece que hay un abismo, exacto, si me permite. Sí. Y además la puede vetar el presi también. Claro, totalmente, así que bueno, pero... Pero la otra sí, la otra fue sancionada. La otra fue sancionada, de ahí que la bolsa de comercio, el Merval, subió. Claro. El mercado está súper contento, pero el dólar también. Claro, está contento. Con lo cual, me parece que es un poquito lo que decía Claudio Loser, los muchachos hicieron un guiño diciendo hasta acá, claro. Estamos ganando poco. Anda viendo, ¿no? Esto es solamente un resfrío. Solamente es un resfrío, puede ser peor. Sí. Pues, todo puede ser peor, sí. A pesar de que nos vienen diciendo que lo peor ya pasó. Sí, también. Y Loser dice cosas muy feas. Sí. Pero a mí una cosa que no me gusta de lo que dijo es que dice agujero. Sí. Se dice agujero, Loser. Exactamente. Para decir las barbaridades que dice, ni siquiera sabe hablarla. ¿Vos te das cuenta? Hay que decirlo con propiedad. Si usted siempre, Dani, me hace la pregunta de cómo está la temperatura de los medios criticando al gobierno, me parece que bastante áspera. Sí. Ahí lo escuchamos a Eduardo Feynman, ayer a Alfredo Leuco, me parece que la escrita a Nelson Castro. Sí, hoy diciendo a la mañana que se arrepintió de haberlo votado. Mirta Legrand el fin de semana, con lo cual estoy diciendo que ya la temperatura está subiendo. Totalmente. Ayer era notable ver el frente de tormenta, con un ruido de tormenta de fondo impresionante en el avance de A Dos Voces. Sí. Digo, eso porque se repite además durante el día muchas veces, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Por eso me parece que esta idea de acerca de que la crisis está planteándose realmente como un problema, ¿no? Quiero decir, está llegando a desgastar la propia ideología dominante del gobierno, sí. ¿No? En el sentido de que los mismos que lo venían legitimando hasta ahora, bueno, estarían empezando a resquebrajarse. Le están soltando. Es un problemita, sí. ¿No? Por supuesto, para ellos, sí. desde ya. Bien, y por último, dos o tres titulares al paso. Dice Clarín que se definió el 30% de los diputados indecisos y aún son mayoría los que se oponen a legalizar el aborto. Y en un día en el que hay paro docente de todos los colores, sí. Clarín titula Más aulas docentes. Bueno. Más aulas y más docentes, y que además 36.000 chicos del campo volvieron a la escuela secundaria. Mirá. No, por eso les digo. Qué bueno. Es una maravilla. Y usted que ayer, Dani, preguntaba sobre Servini de Cubría. Uh-huh. Bueno, Elisa Carrió denunció que quieren jubilar a la jueza Servini de Cubría. Ajá. Y lo que hizo fue una denuncia penal porque consideró que hay un intento del Consejo de la Magistratura de jubilar de forma arbitraria a la jueza federal María Servini Romilda de Cubría. Con esto le quiero decir, me parece que esto es decir que hay algo arbitrario en este sentido, me parece que sobran los motivos para jubilarla. No sobran los motivos, Pablo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Al que sí jubilaron es a Ballesteros, que tuvo que renunciar. El mismo, ¿se acuerda de la mafia del oro? Uh-huh, sí. El mismo que había declarado ilegítima la deuda externa. Sí, señor. Mm. Y el mismo que también, había tenido una actitud un poquito complicada con Carlos Espadone. Uh-huh. Con el tema de la leche, ¿se acuerda? Sí, podrida, sí. Bueno, que lo dejó, lo absolvió. Uh-huh. Eso capaz que le hizo entrar como juez. Bueno, qué sé yo, vio cómo son las cosas. Sí. En fin, hasta acá llegamos con algún repaso de los medios masivos comerciales y estatales que, por supuesto, siguen dando miedo a toda hora del día. Abrazo, Pablo. Abrazo grande. Chao, Pablo. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes. Todos los viernes. Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No. No ocultan la mentira, no. Mienten. Viernes. ¿De qué programa? Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Nueve y nueve tengo yo, Graciela hoy no está acá para decirme qué hora tiene, pero sí, 9:09, coincidencia, Alcoyana, Alcoyana para los más jóvenes. Recordamos nuestro número de WhatsApp para dejar un mensajito, 15 49 47 98 46, y tenemos tres pares de entradas para las obras que se están dando en Vera Vera Teatro, esto es Vera 108 en el barrio de Villa Crespo. Por favor, manden un mensaje, y si no, digan por qué no mandan el mensaje, como dijimos la otra vez, y eso me parece que activó un poco, así van al teatro este fin de semana, estaría buenísimo. Recordamos que la fraternidad está realizando un paro en el ferrocarril Urquiza por 24 horas, uh-huh, por incumplimiento de paritarias. 80 hospitales bonaerenses también están de paro, y en 6 provincias también. Santa Cruz, Neuquén, La Rioja, Chaco, Jujuy. Va a haber concentraciones hoy. Arranca nuevamente a las 9:30, ahora en un ratito más, el debate por la legalización del aborto. Pero además hay concentración de ATE, o sea, de estatales, judiciales, docentes, en el Congreso hoy. Uh-huh. Muchas movilizaciones. Mucha movilización, uh-huh, que como siempre decimos, es el reflejo de las políticas en la calle. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno. Si hay ajuste. Claro, y bueno, sí. Hay allí un comentario sobre Palestina. La Autoridad Nacional Palestina envió 20 camiones de medicamentos a Gaza. Recordemos que Gaza está completamente sitiada desde hace ya muchos años. Es una suerte de cárcel a cielo abierto. y que no se permite el abastecimiento, no se permite el ingreso de ayuda desde el exterior tampoco. Todos los años se envían barcos con la consigna de rumbo a Gaza, que son retenidos sistemáticamente por las fuerzas israelíes. En este caso, bueno, la Administración Nacional Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, perdón, mandó desde Cisjordania 20 camiones de medicamentos a Gaza, como lo decíamos, donde desde que comenzó la gran marcha, las movilizaciones junto a la frontera con Israel, hay 51 palestinos muertos al día de hoy, asesinados por las fuerzas israelíes, y más de 8.000 heridos en hospitales que están completamente desabastecidos. Así que bueno, allí ha llegado esto sí lo han permitido pasar el ejército israelí, para que lleguen a los hospitales algún tipo de abastecimiento. Estamos ya muy próximos a la fecha límite de esta gran marcha del retorno, y estamos siempre atentos a lo que está ocurriendo allí en Gaza, ¿no? Vamos con música. Hay Paloma por Don Olimpo, que tocan el viernes en el Conti gratis. Alternativa. Ruta alternativa. Llenos de aire. Seguimos acá en esta ruta alternativa. Son las 9 y 15 horas, 18 grados. Está pesado, pegajoso. Anuncian lluvia para hoy, 20 de máxima. Bueno, y así estamos. Y también estamos, de hecho, en la radio, en algunos momentos hemos charlado. Nunca llegamos a un debate muy profundo, pero sobre este tema de la prostitución, ¿no? Considerarla como un trabajo o no, uh-huh. La regulación, bueno, son temas demasiado áridos y no sé si tenemos que ponernos de acuerdo, pero bueno. Por lo menos hacia adentro de la radio hay posiciones distintas. Distintas. ¿No? Hay posiciones distintas. ¿Habría que ponerse de acuerdo, Sonia Sánchez, en esto? Hola, buenos días a todas y a todos. Buenos días. Creo que si deberíamos ponernos de acuerdo entre todas y todos, porque la prostitución es violencia. Uh-huh. En realidad, hoy las putas son las hijas de las otras y de los otros, pero el Sindicato de Trabajadoras Sexuales y la CTA vienen por tu hija, por tu nieta y por tu bisnieta. Y el día que conviertan en la puta del futuro a tu hija, tu nieta y a tu bisnieta, vos, hablo de las personas que están diciendo que esto es un trabajo, ¿seguirías sosteniendo eso? Cuando a tu hija la hagan la puta de todas y de todas y de todos, la penetren anal, vaginal y bucal más de 30 veces por día, ¿vas a seguir sosteniendo que esto es un trabajo común como y tan digno como ser diputada, presidenta de la nación, abogada o locutora? Cuando a tu hija la obliguen a lamer el ano de los varones prostituyentes, porque ese es uno de los servicios sexuales que deben hacer las putas, ¿vas a seguir sosteniendo que esto es un trabajo? Cuando la penetren anal y vaginal con puño cerrado, ¿vas a seguir sosteniendo que esto es un trabajo? Lo que pasa es que la gente somos muy hipócritas, como sociedad somos muy hipócritas. Mientras a mí o a mi familia no le toque, bueno, es un trabajo común, ellas han elegido con libertad, pero cuando te toquen lo más preciado que es tu hija, tu nieta y tu bisnieta, ¿vas a seguir pensando exactamente lo mismo? Cuando la vendan como pedazos y trozos de carne, ¿vas a seguir pensando lo mismo? Yo creo que no. Daría la sensación de que Sonia Sánchez no necesita presentación, pero para quienes no la conocen, podemos decir que Sonia Sánchez es activista, feminista, abolicionista y anarquista, autora de los libros Ninguna mujer nace para puta y La puta esquina, campo de concentración a cielo abierto. Es una gran referente a la hora de reflexionar sobre la prostitución, el trabajo sexual y la trata. ¿Crees, Sonia, que hay relación entre las posiciones regulacionistas y la posición de clase? Absolutamente. Pero además, mira, aquí hay una sociedad ilícita. Existe la trata de personas con fines de explotación sexual porque existe la prostitución. Las y los traficantes de personas necesitan que la prostitución, esta violencia, se convierta en trabajo. Y los proxenetas es otro delito en Argentina, es otro delito, es decir, el que vive de la explotación ajena, uh-huh. También deje de ser delito. Ellos necesitan, el proxeneta y los traficantes necesitan que la prostitución se convierta en trabajo. Por eso digo, son tres sociedades, ¿sí? Los proxenetas, los traficantes y las traficantes, y el Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Porque el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, AMMAR, CTA, necesita que esto se convierta como trabajo desde la ley. ¿Por qué? Porque tres referentes de AMMAR, CTA, tres referentes, están judicializadas como partícipe necesaria en el crimen organizado de la trata, ¿sí? Entonces, para no ir presa, necesitan que esto sea trabajo común y corriente, ¿sí? El proxenetismo también van a dejar de ser delito y si es un varón se va a convertir en el marido de las putas, y si es una mujer como su gran ayuda, madre o hermana que le busca trabajo. Uh-huh. Y así que hay además diferencia, porque te voy a decir algo, si vos conviertes esta violencia como trabajo desde el derecho, es solo para las personas prostituidas empobrecidas, ¿no? Las personas que son clase media alta no se van a sindicalizar como putas, uh-huh. ¿Comprendes? Sí. ¿Por qué no? Porque vos qué crees que una puta, suponte estas mujeres que Tinelli se hizo rico mostrando a través del Bailando de Por un Sueño, uh-huh. ¿Sí? ¿Van a ir a sindicalizarse? Uh-huh. Si la palabra trabajo sexual solo maquilla el dolor y la vergüenza, uh-huh. La humillación, maquilla, no la borra, uh-huh. no la saca de ese lugar, solo maquilla, ¿comprende? Sí, sí. Entonces, claro, absolutamente. Y además va a enriquecer solo a un sector. La que va a morir pobre y puta es la persona prostituida, es decir, la lesbiana, la mujer trans, la travesti y la mujer prostituida. Ellas van a morir pobre y putas. Las que se enriquecen es la CTA, ANMAR CTA, las agencias internacionales que bajan la plata para sostener todo esto. Y Sonia, ¿el Estado entonces es el primero en violarnos? Sí, absolutamente. Cuando yo doy las charlas, yo pregunto, porque en realidad vivimos en un, para mí vivimos en un estado proxeneta. En algunas personas nos explota sexualmente, en otras habría que pensar en qué forma te está explotando a vos, ¿no? Como no puta. Uh-huh. Pero sí estamos así. Digo, el primero en violar los derechos económicos, sociales y culturales es el propio Estado, para que luego otras y otros aprovechen de esa vulnerabilidad de tus derechos y te conviertan en la puta de todas y de todos. Por eso sostengo que no se elige con libertad, como lo dice ANMAR CTA y las agencias internacionales, que se elige con libertad ser puta. No se levanta un día y se dice, bueno, hoy yo voy a ser una trabajadora sexual. No, no. ¿Crees que se elige con libertad a ser penetrada anal, vaginal y bucal más de 30 veces? ¿Crees que se elige con libertad a hacer por día 10 veces una francesa completa? ¿Y saben lo que es una francesa completa? Porque si hablamos de prostitución, hablamos boca, vagina y ano, ¿sí? Uh-huh. Acá se dice, ay, sí, trabajo sexual. A mí me pone de la nuca, porque es una... hablamos en un idioma que tapa, maquilla y distorsiona la realidad, ¿comprendes? Uh-huh. La sí. Palabra trabajo... La palabra trabajo enorgullece, vos decís, yo soy una trabajadora sexual. Y esa palabra trabajo ya maquilló la violencia que estás viviendo, ¿sí? Se dice de trabajadoras sexuales y se habla de los derechos, porque ahora este año van a volver a presentar otro proyecto y me lo acaban de mandar, no ellas, por supuesto, y el prosenetismo se embiste de lucha feminista y de trabajo sexual, ¿no? Te dicen que vos tenés derecho, una puta tiene derecho. ¿A qué tiene derecho una puta? A jubilarse como puta. Por favor. ¿Cómo te vas a hacer? Las travestis ni siquiera te van a llegar a jubilar como puta, porque como máximo de vida en la prostitución tienen 40 años. Claro. Ahora, digo, ¿cómo se van a jubilar como putas? ¿Será por la cantidad de penetraciones anales, o vaginales, o bucales? Uh-huh. Porque no es que te vas a jubilar como ama de casa o como abogada. Ah, no, como puta significa boca, vagina y ano. Uh-huh. Además, en otros países del mundo, digo, ya se sabe que muchas veces este tipo de organización sindical tampoco ha funcionado bien. No, mira... No, por supuesto que no, porque es violencia emocional, económica y psíquica la prostitución. Claro. ¿Sí? Holanda y Alemania son dos de los gobiernos europeos que son reglamentaristas desde el derecho, desde el 2000. Uh-huh. Yo en octubre del año pasado estuve en España. Allí me encontré con gente de Alemania, una psicóloga que atiende a mujeres en prostitución en Alemania. Sí. Están sindicalizadas. Uh-huh. Tienen que pagar, allá le dicen Hacienda, acá le dicen AFIP. Tienen uh-huh. que pagar a la AFIP. Vos chupas un pene, te sale 300 pesos y le tenés que dar el 21% al Estado. Sí. De eso claro. Estoy hablando cuando hablo de un Estado proxeneta, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, contó que, y hay fotos de... Allí hay megas prostíbulos, porque como es desde el derecho un trabajo sexual, uh-huh. hay megas prostíbulos. Los megas prostíbulos son edificios de 15, 20 pisos solo de prostíbulos. Son uh-huh. megas prostíbulos, donde hay un, como es tanta la competencia, hay un pago plano, se dice, ¿no? Una tarifa claro. plana. Claro. 60 euros, con 60 euros vos entras a uno de esos megas prostíbulos, tenés un pancho, una cerveza y podés penetrar a todas las putas que vos puedas, que tu cuerpo te dé. Uh-huh. ¿Sí? Eso es, no es como tenedor libre, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, ahora, en esos megaprostíbulos... ¿Dónde es esto? En Alemania. En estos megaprostíbulos habilitados, porque es trabajo sexual, desde el derecho, a las mujeres prostituidas, hasta octubre del año pasado, le empezaban a poner en la vagina una inyección para adormecerla. Porque están tan lastimadas que no aguantan el dolor. Entonces, ¿me puedes decir si esto es trabajo? No. Entonces, ¿qué derecho tiene esta mujer? ¿Vas a sindicalizar esto como un trabajo común? No, la cabeza de esas mujeres, ¿cómo quedan? A nadie le importa cómo queda su cabeza, su alma, su cuerpo uh-huh. hecho mierda, te estoy diciendo, le ponen una inyección para adormecerla, es tremendo. Entonces, digo, no es un derecho lamer el ano de un varón prostituyente. No, claro. Porque, no, y eso es la prostitución. Por eso dice, solo se dice trabajo sexual, pero no se la describe a la violencia, ¿no? Te hablan que vas a terminar la escuela primaria y secundaria. No es necesario ser puta para terminar la escuela, ¿comprende? Jubilarte, te podés jubilar como ama de casa o independiente sin ser puta. Ahora, en este nuevo proyecto que van a presentar este año, AMARCTA, junto con las diputadas y diputados del Frente para la Victoria, y dos de izquierda, y dos cosas de izquierda, creo que uno es el PO, y el otro el MCT. Uh-huh. Dicen que, como se nota, que no pueden maquillar la violencia, dicen que están pidiendo, en este nuevo proyecto, están pidiendo que se jubilen las putas a los 50 años. Claro. Es una propuesta de solución realmente inexplicable. Yo, además de esto que vos estás comentando, que va quedando muy claro, porque está, me parece a mí, por lo menos, muy intenso esto de una descripción en lo profundo de lo que significa salir de la abstracción de hablar de prostitución, ¿verdad? Sí. Además de esto, están los vínculos a los cuales el Estado está promoviendo cuando, de los dos lados, ¿no?, del mostrador, para ponerlo como comercio, claro. tanto la mujer obligada a prostituirse, desde mi punto de vista es siempre una obligación, no digo, estoy poniendo mi punto de vista acá, ¿no? Sí. Y del otro lado también el prostituyente, que ¿cómo ves esa situación de promover este tipo de vínculos? Eso va a ser, yo digo que la prostitución dice que luchan por los derechos de una puta. Vuelvo a decir, cuando vos sos puta no tenés ningún derecho, solo tenés obligación, ¿sí? Pero el discurso del trabajo sexual es el lobby político del prosenetismo. Se lucha para que el prosenetismo deje de ser ilegal. Deje de ser ilegal, ¿sí? Desde ese lugar se lucha para que los varones y las mujeres que viven de la explotación ajena no vayan presos y puedan seguir haciendo su gran negocio con el alquiler de cuerpos. Pero también se lucha por el acceso indiscriminadamente de los varones a los cuerpos de las mujeres. Claro. Porque cuando se convierta esto desde el derecho, todo varón va a tener el derecho de acceder a los cuerpos de las mujeres cuando quiere y como quiera. Uh-huh. Pero además es tan perverso esto porque también divide a las mujeres. ¿Sí? Estas van a ser putas y estas no van a ser putas. Así que va a dividir en putas y no putas. Entonces es muy perverso. Pero los únicos que salen ganando otra vez son los varones. Es uh-huh. el patriarcado. Y el discurso de trabajo sexual solo fortalece al patriarcado. A lo que venimos luchando tanto, porque el patriarcado nos mata, nos quema, nos vende. Digo, es violencia, es desigualdad. Y es tan perverso también este discurso, que el feminismo nació como una lucha contra todas las desigualdades que sufrimos las mujeres. Hoy están diciendo que hay putas feministas desde AMARCTA. AMARCTA se dice que ya son feministas reglamentaristas. Sí. ¿Perdón? Si la prostitución es una de las desigualdades más tremendas que sufrimos de las mujeres, uh-huh. entonces jamás puede ser un feminismo. Entonces, todo lo que toca este discurso fálico de trabajo sexual, lo banaliza. Todo, porque lo único que quiere es que, es esto, es luchar por los derechos de los varones, no de las mujeres, no de las mujeres. Sonia, vos sabés claro que esto no queda acá, que te vamos a volver a llamar, vamos a seguir con el tema en el aire. Te agradecemos mucho tu tiempo esta mañana. No, muchas gracias, y por eso digo, yo creo que es interesante, y yo agradezco la invitación, porque sabes una cosa, digo, a mí no me van a buscar para puta, porque yo ya soy vieja, pero vienen por nuestras hijas, nuestras nietas y nuestras bisnietas. ¿De qué se sostiene un sindicato de putas? De putas. Y cuando se mueran estas putas que van a sindicalizar, ¿de dónde van a sacar putas? Sí. Las putas del futuro las estamos criando en nuestras casas, y a eso debemos decir no. Un abrazo, Sonia. Un gracias, abrazo muy fuerte para todas y todos. Un abrazo. Sonia Sánchez, sí, yo creo que en nuestra audiencia no requiere más presentación que esa. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. La cócula. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Qué más a ver? Pues, Ruta Alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta Alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y 34, 19 grados 2, sube un poquito la temperatura, va a llegar a 22, 20 de máxima hoy, pero va a estar así, hermoso. Por debajo del dólar. Sí, sí, claro, sí, está bueno. Sí. O sea, bueno. La temperatura está por debajo día, del dólar. Un día vamos a hacer competencia de abuelas, Ro. Sí. La mía decía al pan pan y al vino vino. Claro, sí, sí, sí. Supongo esa, que la sí. Tuya también. Sí, seguramente. Bien. No lo recuerdo esa expresión como la que más decía, pero sí lo decía. Al sí, pan sí. Pan y al vino vino. Sí, esto es así. Voy a hacer de cuenta que estoy en Radio Mitre por un rato y voy a decir que el Congreso va a ser un caos. ¡No! Un caos por los conflictos. Entonces, va a haber mucha concentración en Congreso. Arrancó a las 9:30 la discusión, ¿no? El debate por la legalización del aborto. También está parando el ferrocarril Urquiza, 24 horas por incumplimiento de paritarias. Paran 80 hospitales bonaerenses. Paran en 6 provincias los hospitales públicos. Paran hoy los docentes universitarios y preuniversitarios y los docentes de la provincia de Buenos Aires, que van a concentrar en Congreso, en las inmediaciones del Congreso, así que hoy va a ser un caos, como dijimos, alerta, ¿no? Saludamos a la gente de Caos en la Red. Ahí está, mira. Que sí. También a veces se prenden acá con el programa. Saludamos a Nico, Marcelo, Ariel, Silvia, Si me quedó alguno, sí, después volveré. Cantidad. Ahora que Grano está en el estudio, decimos cantidad. Acompañándonos en esta mañana. ¿Y alguno de estos? Sí, no me carguen, ¿eh? No. Mirá, dije. Que puedo hablar de cerca y opinar. Ojo. Ay, me dio miedo. Bueno. No es para no preguntarte, digo para que estén prevenidos. No, sí. Me distraje. Prevención de crisis es esto. ¿Cómo, Dani? No, que me sonó a Gran Hermano. ¿Distraje un minuto? Es verdad. Estás leyendo algo y te habla una voz, ¿viste? La paranoia radial. Bueno, y no sé si estos oyentes que vos comentaste llamaron o me dejaron un mensaje pidiendo entradas. No, a mí no. Por lo pronto acá lo que vi, no. Voy a reiterar. 15 49 47 98 46. Tenemos entradas para el Vera Vera Teatro. Llámenos. Por favor, porque está buenísimo ir al teatro y tener un par de entradas gratis para obras buenísimas, porque además es eso, mucho teatro alternativo en Buenos Aires, así que bien vale la pena. Sábados 12:30 horas, la obra es Bañarse, sábados 20:30 horas, no es fácil decirlo, domingos 19:30 horas, aquí hay leones. Y bueno, aprovecho ahora que hiciste saluditos para dar unos saludos más personales. Uno es a Raúl Juárez, un amigo que está en Tucumán. Ajá. Y ayer, en realidad, él pedía la entrevista al economista, a Belloni, a Paula Belloni. Bueno, yo me dijo, está recortada, no está recortada, tendría que pedirla, no sé. Bueno, ya le va a llegar. Y a Gloria, que está con su hijita Sofía, desde Valencia. Mientras Gloria cocina, Sofía escucha la radio también. Es muy chiquitita ella, pero bueno, está escuchando. Contábamos un poco todo lo que fue pasando con el tema de los hospitales y bueno, que es muy grave, y el tema de la salud pública es un tema que nos atañe casi todos los programas. Estamos hablando. Y lo abordamos cada 15 días con propiedad con el doctor Martín Lichinji. Buen día, Martín. Buen día a todos en el piso, ¿cómo les va? Hola, Martín, buen día. Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, allí estamos expectantes con tu columna para hoy. Sí, bueno, para hoy la propuesta es hablar de dos temas, que son dos temas de actualidad. Uno que atañe es la capital federal, aunque también no a todo el país, y el otro atañe específicamente a la provincia de Buenos Aires. Sí. Empezamos con el segundo. Se está llevando a cabo en este momento a las 10 de la mañana una manifestación de la CICOP. La CICOP es el gremio de los profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Los cuales se van a movilizar a las 10 de la mañana a la Casa de la Provincia de Buenos Aires para pedir, la verdad que parece irrisorio, pero lo que están pidiendo a esta altura del 10 de mayo es que se abra la paritaria. Uh-huh. Oh. Todavía no se negoció, todavía no se habló nada. Lo único que les han dado es un 7% de aumento, que se los dieron ahora en mayo, que es regresivo enero. Entonces los compañeros trabajadores de la salud este mes contaron con un poco más de plata en el bolsillo, porque fue todo junto el aumento, pero la realidad es que el mes que viene va a ser bravo. Claro. Y quizás no son tan conscientes de la situación grave que está viviendo, pero lo único que hay charlado hasta ahora es un 7% para mayo y listo. No hay absolutamente ni un 15%, ni un 12%, es decir, uh-huh, ni siquiera esos acuerdos paupérrimos que hemos visto en otros gremios. En este caso no se ha abierto la paritaria. La verdad que es algo asombroso, porque sabemos que tenemos más de 80.000 trabajadores profesionales en la provincia de Buenos Aires. ¿80.000? Sí. Claro. Aproximadamente ese es el número. Uh-huh. En CICOP están agremiados la mayoría. Hablamos de que más o menos entre 15.000 y 20.000 trabajadores están asociados a la CICOP. Que bueno, por ese motivo es el gremio más fuerte de profesionales. Y junto con UPCN y ATE son los que discuten lo que es la paritaria global del hospital público. Uh-huh. La realidad es que están muy preocupados los compañeros, sobre todo porque, esto lo comentamos hace dos programas, en la columna que fue hace un mes, lo que había pasado con el servicio de pediatría del Hospital Fiorito. Sí. Bueno, eso está pasando ahora con otras especialidades, y siempre mayo y junio son meses de principal atención, porque son los meses que se asigna la residencia. Y lo que se está observando es que cada vez quedan más cupos de residencia faltantes, es decir, cada vez quedan más cupos libres, tanto en el Hospital Fiorito como en el Hospital Evita de Lanús, como en el Hospital Perón, es decir, en todos los hospitales del conurbano están quedando cada vez más puestos de residencia libres. Y este es un problema muy serio, porque la residencia, más allá de que tiene su su función en la profesionalización del trabajador, es decir, del psicólogo, del médico, del trabajador social, la residencia lo que hace en la práctica hoy en día es cubrir un bache de un hospital. Claro. Es decir, o sea, eso se lo imaginan todos. O sea, sí. De hecho, uno va a un hospital y sí o sí lo atiende un residente, sí, ¿no? Seguro, sí. Sí. Quizás el médico de planta está haciendo otra cosa, o bueno, pero un residente va a estar siempre. ¿Y qué pasa? Es muy sencillo. Para la residencia están ofreciendo, es decir, para el primer año de residencia están ofreciendo 17.000 pesos en los hospitales provinciales. Ajá. Y en los de la capital ofrecen 27.000. Claro. Es una diferencia radical. Claro. Es un 33% más lo que se cobra en capital y hace que, según no los valores que tenemos hoy en día, si el compañero que entra a la residencia tiene familia y todo, hace que esté debajo de la línea de la pobreza o esté arriba de la línea de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Esta elección de lugar para trabajar. Imagínense más la gente que vive en el conurbano, pero bien cerquita de capital, no le cuesta nada cruzarse. Claro, claro, que puede viajar, seguro. Claro, si hablamos uh-huh. de alguien que está más profundo, que está, que yo, no sé, en Quilmes, por ejemplo, un poco más lejos, bueno, no. Sí. Quizás tenga que ir a un hospital por la zona, pues de Quilmes a Constitución o a donde sea va a tener un viaje muy largo. Ahora bien, ese es un problema muy grave y es una de las demandas que está haciendo Psicopa ahora. Uh-huh. Lo que plantean, sin ir más lejos y sin causar un pánico innecesario, pero hablando de algo real, es que si esta política se continúa en el tiempo, van a desaparecer los residentes de los hospitales provinciales y eso claro. va a llevar a que disminuya año a año más la función, uh-huh. claro. que es un poco lo que estamos viendo ahora. Entonces, ese es un primer punto para destacar de esta manifestación de hoy y obviamente atado a lo que es la cuestión paritaria, ¿no? Que para los que ya están trabajando ahí, es decir, los que ya hicieron la residencia, los que ya son especializados y tienen su trabajo, que cobren más de un 12%, que es lo que se asoma que les van a ofrecer a nivel anual, ¿no? O sea que, Martín, sí. los trabajadores del SICOP van a estar también allí frente al Congreso. Exactamente, uh-huh. sí, van a pasar por la Casa de la Provincia de Buenos Aires, sí, claro. sí. Y van a marchar contra, bueno, también contra el ajuste, ¿no? Toda esta situación que estamos viviendo ahora, yo creo que recarga de contenido todas las manifestaciones sí, pautadas claro. para esta semana. Uh-huh. Creo que todos vamos a poner ahí un cartito de no al FMI, ¿no? Sí, claro. En todos los frentes. Uh-huh. Bien, y el otro punto que es quizás más político e interesante para plantear es el tema que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta quiere continuar una política que empezó Macri en la ciudad de Buenos Aires, que es una política de achicamiento de la salud. Ajá. Lo que proponía Macri, yo no sé si se acuerdan, en el año 2008, ni bien asume, era pasar de tener 33 hospitales porteños a tener solamente 4 centros hospitalarios. Mm. O sea, él lo que quería era tener un centro hospitalario norte, uno oeste y uno sur. Uh-huh. Y ahí juntar todos los 33 hospitales que tenemos. Uh-huh. Esto evidentemente tuvo la contra no solamente de la sociedad, no solamente de la legislatura, sino de los gremios de la salud, claro. De médicos municipales. Porque, a ver, lo que hay que decir de movida con estas políticas de rejunte, por así decirlo, es que van a venir acompañadas de ajuste de empleados, es decir, va a haber un ajuste de enfermeros, de médicos, de camilleros, de profesionales de la salud. Ese ajuste va a existir, van a disminuir los cargos totales que existían y aparte también se contraponen las funciones gremiales. Porque ¿qué pasa con el que era delegado en un lugar o el que era claro. Comisión interna en un lugar? ¿Qué pasa cuando se juntan? Claro. Bueno, claro. Y eso es un poco el gran problema que hay con esto. Y después, para pasar en limpio lo que estamos hablando de un proyecto que empezó a tomar forma en el mes de abril, que plantea juntar el Hospital Muniz, que es un hospital que queda en la zona de Parque Patricios de la capital, un hospital, ustedes vieron, los que han tenido la oportunidad de ir saben que tiene mucho espacio, es un sí. hospital muy muy lindo a nivel arquitectónico, es un hospital infecto contagioso, es decir, uh-huh, ahí sí. se tratan pacientes con HIV, pacientes con neumonía resistente, uh-huh. pacientes de un estado de gravedad, o sea, realmente pacientes muy vulnerables. Uh-huh. Lo que se plantea es juntar en el predio de ese Hospital Muniz al Hospital María Curie, que el Hospital María Curie es un hospital que se enfoca en pacientes oncológicos. Acá una llamada para hacer es que estos pacientes que sufren cáncer, la gran mayoría están en procesos de quimioterapia. Claro. y la quimioterapia lo que hace es disminuir las defensas. Claro. Entonces, lo que provocó, la verdad, un grito al cielo en la comunidad sanitarista justamente es este punto. Claro. Es decir, juntamos un hospital infecto contagioso donde tenés bichos más resistentes que en el subte y que en cualquier otro lugar de la capital, sí, los juntamos con pacientes que están inmunodeprimidos, que están recibiendo un tratamiento oncológico. Entonces, claro, la verdad que, claro, esto es de suma gravedad y esto es lo que más hace... hace dudar de la implementación del proyecto. Martín, sí. ¿Quién imagina? ¿Tenés idea quién imagina esto? Porque parecería que no ha sido un médico, sino un arquitecto. Claro, acá lo que estamos... Sin hablar mal de los arquitectos, ¿no? Digo, no, que Dani das en el clavo. De hecho, el argumento que he escuchado de los defensores de esta política, es decir, de este rejunte de hospitales, es justamente que el municipio es un espacio muy verde, claro, entonces se puede poner en una cualquier punta cosa del predio, sí, un hospital en la otra punta del otro y tener todo un camino, ¿no? Para claro. Arbolado. Claro. Un arbolado, claro. No, la verdad sí, es muy serio. Y también pasa que ponen ejemplos de países europeos donde tienen también un centro infecto contagioso y un centro oncológico. Uh-huh. Lo que hay que decir con esos ejemplos, que está bien, podemos discutirlos y todo, primero es que de primera mano todos dudamos de Horacio Rodríguez Larreta y su compromiso por alcanzar estructuras arquitectónicas que realmente eviten la transmisión de enfermedades y no sea un caldo de cultivo realmente. O sea, imaginemos, sí, que existe esta división en el mundo donde un hospital es infecto contagioso y oncológico, mm, bárbaro. Ya dudamos de que Larreta lo pueda hacer, claro, en la vida. Ya desconfiamos creemos con parte de verdad, pero desconfiamos ya que lo puedan hacer. Y aún así, lo que hay que destacar en este caso es que los ejemplos de hospitales que tienen que tienen fusionadas esas dos áreas no tienen el calibre de atención que tienen estos hospitales. Claro. Recordemos que un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires atiende a todas las personas, no solamente del territorio argentino, sino latinoamericano. Uh-huh. Es decir, cualquier persona que quiera atenderse en esos hospitales tiene asegurada su atención. Es una masividad a la que no se puede hacer frente con estas cuestiones de división y tener los pabellones separados. Porque va a desbordar, porque hoy en día no funciona, porque hoy en día vos tenés pacientes caminando por el Muniz que tienen bacterias multiresistentes que caminan por el predio. Claro. Entonces, el estado que tenemos hoy en día ya es muy delicado. Ya, a ver, es delicado que camine una persona con una patología multiresistente por cualquier lado. Ya eso es complejo, ¿no? Uh-huh. Ya el Muniz no da más de las camas que tiene, que ese es otro punto interesante hablar. El Muniz tiene 300 camas de internación, de terapia, o sea, las camas totales del hospital, y ya esas camas están colapsadas. Con esta nueva propuesta bajaría a 200 camas el Muniz. En realidad, como en el concepto que ellos tienen de salud pública, como no existe una mirada sanitarista, para mí... Sí. Desde el más llano pensamiento, lo que quieren es poner, como la salud pública para ellos es para pobres, claro, es meter a todos los pobres en un predio. Bueno, es xenofobia, claro, pura, no encuentro otra explicación. Y que la verdad que viene por ese lado, porque, a ver, la pregunta que todos nos hacemos también es qué pasa con el terreno que ocupa el Hospital Marie Curie en Caballito. Poner, ¿no? Claro, sí, bueno, Parque Centenario. Por esto, Parque Centenario. Bueno, otra cuestión importante para avisar a todos los oyentes que estén ahí por la radio. A las 10 de la mañana ahora hay un abrazo al Marie Curie de parte de trabajadores, pacientes y vecinos. Estaría bueno que los que puedan se acerquen ahí a dar una mano, porque la verdad que es una lucha que va para rato. O sea, no es algo que va a ser agudo, no se va a resolver este año, no creo, o en los próximos meses, pero va a ser algo para rato y algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Perfecto. Así de que bueno, eso es todo, les agradezco el espacio y seguimos en la lucha, compa. A vos, Martín, gracias, un gran abrazo. Martín. Saludos para todos. Hasta luego. Martín Lichinsky con su columna de salud. Y nos vamos a tener que ir a un tema porque si no, me voy a ahogar. Porque toda esta información me hace mucho daño. Sol tropical por La Chicana. Tu silueta sensual es mi pasión, el sol de tu hondo mirar hoy consigue turbar mi corazón. Luz de tus negras pupilas que siempre alumbran mis noches de amor. Por ti al besar tu boca en flor. Tu risa triunfal provoca con un espasmo mi tentación. Paisaje lunar en fuego, selva gigante que abraza el sol bajo la sombra irreal de tus pestañas. Todo se exalta y dice amor. Se exalta y dice amor. Bajo el cielo tropical, tu silueta sensual es mi pasión. El sol de tu hondo mirar hoy consigue turbar mi corazón. Siempre alumbran mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar tu boca en flor. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. ¿Ustedes hacen plata con esto? Estamos ya al aire. Ah, nos estábamos riendo de algunos mensajitos. ¿Qué mensajitos? Hay mensajes, hay muchos mensajes. Hay un montón, algunos no los puedo leer. ¿No? No los puedo leer. Sí, sí, sí, sí. ¿Te parece? No puedo buscar rating. Vos querés, estás en busca del rating. Claro, estoy de acuerdo con Rosa. El hilo rojo que tenemos que hacer es el momento rojo de la mañana. Ahí está, el momento rojo. Quiero saludar a Guadalupe y Edgardo, y en ellos a arquitectas y arquitectos. Guadalupe y Edgardo, porque están escuchando el programa, y en ellos a arquitectas y arquitectos del lado de acá. No quisimos, por supuesto, englobar a todos y todas las arquitectas en este tipo de barbaridades, barrabasadas. Por eso es lindo pensar como cuando uno es chiquito, que hay buenos y malos. Bueno, hay algunos, es más o menos eso. Hay matices del lado también, de acá, ¿no? Y del lado de allá. Claro. Es esa idea, claro. Y sí, estamos ahí. ¿Vas a leer 9:53. No, voy a decir que nos saludó. Bueno, manda un saludo a Gloria, que hablamos de que ella escucha en Valencia. Ajá. Eso por un lado. ¿Nadie pidió las entradas, Graciela? No, por ahora no. Carolina, si vos tenés algún... No. Yo pensé que ibas a hablar de los comentarios. No podía. ¿No podés? ¿De cuáles? No sé, ver. No sé, sí, porque hay un oyente que escuchan varios en el trabajo. Uno no leí que eso. No conocía a qué Sonia, preguntó quién era Sonia. Sí. Y otro, es contrapuesto, ¿no? Que está bueno porque... Buenísimo. ¿Ustedes le creen a esta mujer? Algo así. Ajá. O sea que está bueno. Bien. Y yo me quedé porque, Sonia empezó hablando un poquito de lo que era, ¿cómo se llama? Cómo arrasó, porque arrasó en España, ya antes, cuando fue hace unos años, y ahora nuevamente que ya lo comentó. También en el Chaco, ahora cuando estuvo en el Chaco, en Catamarca, donde había 1000 personas en este encuentro de trata, y ahora se va a Río Negro también. Sí, sí. Y digo, cuánta cosa que hay que hablar de esto, porque a veces no nos damos cuenta, pero... Demos, pero por ahí lo dejamos para mañana. El tema de las muñecas sexuales, ¿algunos tienen el tema ese? No. Estuve viendo algunas notas de gente que va a comer a restaurantes con la muñeca, por ejemplo. Con la muñeca sexual, pero también claro. En Rusia se están preparando muñecas sexuales rusas también para cuando llegue el mundial. Es un tema que también, digamos, también es una manera de prostituirse, de no sé, de cómo seguimos en la mente, ¿no? Con sí, esas si cosas, la figura sí. Es una muñeca que es una mujer, sí, porque mujer, es una muñeca, igual prefiero que sean muñecas y no. Que no sean mujeres. No, yo, por supuesto, pero digo, ¿hasta dónde está? Digo, para el que no le cree, digo, ¿cómo no le crees a una persona que, mira, no sé si quedó claro, digamos, sí. Lo que por ahí, nosotros porque la conocemos y no hablamos que por ahí lo que fue la vida de Sonia? Bueno, ¿no? Eso te iba a decir, porque a Sonia le creemos porque a los 17 años llegó, claro, de su provincia natal, sí. Estaba en Constitución o en Once, sí, en una, claro, estación. No tenía para comer y una, sí, mujer le dijo, bueno, mirá, podés hacer esto, y ahí arrancó. Nadie le dio una oportunidad. Y como ella habla de que su propia pareja era el fiolo, claro, que la prostituía, como la tuvo. Entonces, un montón de cosas. Digo, bueno, sí, créele a Sonia Sánchez porque la vivió. Sí, y además, sí, algo más, pienso, ¿no? Cualquier pibe, por supuesto que existe la prostitución masculina y la trata se da con hombres jóvenes también, con adolescentes y niños, eso no lo vamos a desconocer, pero la realidad es que si un pibe de 17 años, como puede ser mi hijo en este momento, llega a una plaza de un pueblo, de un país, de lo que sea, va a laburar de bachero en un restaurante, labura en una obra en construcción, la prostitución no es el único laburo que él puede elegir. En cambio, a las mujeres nos pasa, cuando venimos de contextos y estamos vulnerables, en la adolescencia sobre todo, que ese sea el laburo más rápido en el que te pueden enganchar. Sí. Eso no lo podemos desconocer. Igual creo que también este momento de la sociedad del consumo, digo solamente para poner un ejemplo, lo que estamos viendo que ha ocurrido en Independiente, bueno, también pone en una situación de vulnerabilidad a varones. A mí, claro, me parece que es eso, ¿no? El tema de considerar que podemos comprar a una persona, y sí, ¿no? Sí. Aunque sea por 10 minutos, no importa, podemos comprar a una persona. Me parece que ese concepto es lo más grave de esto. Y además, bueno, lo que hizo Sonia, más allá de su propia experiencia, es como, a ver, un carpintero, mira, de esto se, sí, trata el laburo, ¿no? Claro. ¿Vos creés que es un laburo? Bueno, en una carpintería haces esto y esto. Bueno, ¿vos creés que es un laburo? La prostitución, tenés que hacer esto y esto. Sí, sí, claro. No hay eufemismos ahí, Gloria, Sonia Sánchez. Igual que no es que en algún momento no vamos a poner otra voz que por ahí quiera explicar. Vamos, claro. Porque por supuesto, claro, tenemos que, sí, darle esa voz, ¿no? Pero lo interesante es saber que cuando vayamos hacia la abstracción prostitución, estamos hablando de esto. Ya, claro, sabemos que estamos hablando de esto. Bueno, che, creo que nos vamos yendo. Nos vamos yendo con todo lo que tuvimos hoy en el programa, las marchas, los paros de los docentes, de todo lo que está pasando, todas las concentraciones y todos los reclamos que va a haber en el Congreso. Bueno, por supuesto, Sonia Sánchez, también hablamos sobre la columna de que es interesante todo lo que nos acaba de decir Martín, uh-huh, y seguiremos mañana, ¿no? Sí, sí, y no te vayas lejos porque ahora nomás ya empieza en Enredando las Mañanas y hoy tenemos noche. Los Rodríguez a las 19, después viene No Me Anda el Timbre, sí, y sí. No Me Anda el Timbre, me cuesta un poquito ese nombre, no anda el timbre, perdón, no Seba, ni Caro, que es la otra Caro que está en el programa. Y después viene Vivo y Desprolijo acá en La Colectiva. Hasta mañana. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. RNMA.